que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo están? Un placer acompañarle a esta hora de la mañana en la primera edición del Contacto Sur, hoy martes 5 de noviembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. En Alerta del Contacto Sur, usted hace la noticia. En la presente edición informativa tendremos temas que se generan en el Ecuador, también en Honduras, Argentina y Cuba. Vamos a iniciar de inmediato en Argentina, en donde el Ministerio de la Defensa presentó archivos desconocidos que revelan acciones que llevó a cabo la dictadura en aquel país entre 1976 y 1983. Nuestro compañero Claudio Andrés de Luca amplía esta información. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, anunció el hallazgo de actas secretas de la dictadura. Rossi confió que esos documentos serán valiosos para investigaciones judiciales que se llevan adelante en diversos casos, entre otros la causa Papel Prensa. Rossi dijo: Haber encontrado toda la documentación respaldatoria de las actas de la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Son 280 actas con la firma o en original de los secretarios generales de cada una de las fuerzas, en donde se tratan diferentes temáticas. Entre los papeles hallados hay 13 actas donde la Junta Militar hizo un seguimiento exhaustivo del caso Papel Prensa. En las actas aparece a mi criterio, será función de la justicia determinarlo, que las dos cosas estaban absolutamente relacionadas, la venta de Papel Prensa con la detención de la familia Graeber, digamos. Detalló el ministro. De todas las actas que nosotros hacemos referencia, la única que yo tengo entendido que se conocía era la número 14, que está a disposición de la justicia, que es el acta en donde claramente se establece la autorización de la dictadura para la transferencia a Clarín, a Razón y a Nación del paquete accionario de Papel Prensa. En ese momento era 51% del paquete accionario. El acta tiene un anexo 1 en donde se le obligaba a los accionistas mayoritarios a vender el otro 49% entre los diarios del interior del país, y tiene un anexo 2 en donde se le elimina esa obligación. Mencionó Rossi. Entre los documentos hallados figuran un plan de gobierno que prolongaba el llamado proceso de reorganización nacional hasta el año 2000 y las actas de la comisión con la que los militares buscaron reemplazar al Congreso en el dictado de leyes. Un libro de entrada donde figuraban las consultas de las madres sobre el destino de sus hijos y también las listas negras donde estaban artistas populares y comunicadores. La dictadura ha dejado situaciones difíciles y tristísimas para muchos, no solamente la gente que estuvo exiliada, la gente que no podía, estaba en la Argentina pero no podía ejercer libremente su trabajo, porque lo que tenía que ver era fundamentalmente con impedirle la libertad de contratación, si no, no nos olvidemos que tuvimos 30.000 desaparecidos. El ministro destacó que fue el brigadier Mario Callejo quien le notificó que habían encontrado esta documentación en el subsuelo del edificio Cóndor, sede principal de la Fuerza Aérea, donde realizaban tareas de limpieza. Desde Argentina fue el informe de Claudio Andrés de Luca, Aire Libre Radio Comunitaria para Aler Contacto Sur. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. La siguiente información nos ubica en el Ecuador. Quito, la capital de este país, es por hoy sede del Encuentro Latinoamericano Democratizar la Palabra e la Integración de los Pueblos. Y en ese marco, la noche de ayer, se transmitió a través de la señal de Aler un foro público sobre la comunicación y los procesos de integración, enfocada justamente en los diferentes enfoques que se le ha dado a este tema. Desde la Universidad Andina Simón Bolívar se hicieron diferentes reflexiones. Vamos a escuchar en ese sentido la reflexión que hacía Arán Aronian, es periodista y docente uruguayo-venezolano y también director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia. Se refería al poder mediático. Escuchamos a continuación sus palabras. El tema de los medios de comunicación social tiene una relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque en la actualidad en nuestros países la dictadura mediática pretende suplantar lo que hace 40 años hacían las dictaduras militares. Son los grandes grupos económicos, los latifundios mediáticos que usan los medios y deciden quién tiene o no tiene la palabra, quién es el protagonista, quién es el antagonista, y plantean una realidad virtual invisibilizando la realidad adversa a sus propios intereses. También en este foro público Comunicación y Procesos de Integración se abordó la creación de organismos como la UNASUR, el ALBA, entre otros, que han servido para empujar los proyectos de integración en la región. A esto hizo referencia Quinto Lucas, quien es docente también y participó dando a conocer esta experiencia de UNASUR y todavía lo que en estos organismos se proyectan, tomando en cuenta que la región sigue todavía predispuesta a lo que dicen viejas dependencias de integración como la OEA. Así citó el caso de la representación que la OEA y las posturas adoptadas frente a ciertas crisis políticas que se han dado en el continente. La OEA nunca fue creíble, ¿no? Pero cada vez está más en crisis, porque finalmente no ha tenido ni capacidad de respuesta ante determinados hechos políticos que se fueron dando en esta región. Y en ese contexto es que surgen otros procesos de integración y dentro de eso surge UNASUR. UNASUR que surge en América del Sur como una visión distinta de lo que es la integración. Escuchábamos a Quinto Lucas, quien abordaba el tema de la comunicación y los procesos de integración. Esto en el marco del encuentro latinoamericano, democratizar la palabra en la integración de los pueblos. Para el día de hoy hay un segundo foro, el cual se ha dado en llamar Participación Social para la Integración, los desafíos desde la comunicación en la región. Y entre otros ponentes va a participar Mariela Pugliese, quien es la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, que va a plantear la experiencia en el tema de la democratización de la comunicación en Argentina y también el resto de debates que se han aperturado sobre este tema en otros países de la región. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Más temas que son noticia en nuestra patria grande aquí en la primera edición del Contacto Sur. Nos vamos a ubicar en Honduras, en el centro del continente. Este país está próximo a ir a elecciones generales. Un reciente informe revela que ninguno de los países, o más bien de los partidos políticos que participan en esta contienda electoral, son transparentes con sus finanzas. Nos amplía esta información nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. La falta de transparencia en los fondos utilizados para la actual campaña política sigue representando incertidumbre en la población hondureña. Hasta el momento, ningún organismo nacional o extranjero se atreve a informar sobre la procedencia de dichos fondos, aunque los rumores indiquen que el crimen organizado es el máximo inyector de dinero en el proceso electoral. Miriam Guzmán, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública en Honduras, señala que como organismo público se habilitó un espacio en los portales de transparencia institucional para que cada partido político diera a conocer sus estados financieros, pero ninguno accedió. En la actualidad es muy poca la información que refleja y que han subido cada uno de los 9 partidos que están actualmente en contienda. Es muy poca la información, alguna relativa con lo que ellos han recibido en concepto de deuda política, que es el costo que el Estado les paga por la cantidad de votos que ellos obtuvieron en las pasadas elecciones generales. La funcionaria del Instituto de Acceso a la Información Pública cree que en este proceso electoral hay fuertes ingresos provenientes del crimen organizado y no regalías, aportes de amigos o prebendas como algunos partidos políticos le han hecho creer a la ciudadanía. Esa es la intención precisamente, blindar los partidos políticos para que no estén grupos de poder financiándolos para luego conseguir canonjías o prebendas una vez que se constituyan en gobierno. Esa es la intención, ¿no? Y esa es la misma intención también que persigue la ley electoral al ponerle techo en cuanto a las aportaciones que de manera privada pudiesen estar recibiendo. Sin embargo, las sanciones estipuladas en la ley no las aplica el Instituto de Acceso a la Información Pública porque, según el analista político Eugenio Sosa, es una institución controlada por el gobierno, en este caso nacionalista, cuyo partido es el que más dinero invierte en la campaña política sin explicar su procedencia. Los gastos exagerados tienden a ser casi siempre mayoritarios en el partido de gobierno y en los candidatos de gobierno. Nos permite otro problema, no solo a grupos fácticos y crimen organizado, sino a uso de recursos del Estado. Y hoy por hoy, en este proceso electoral, yo creo que será uno más donde el origen de los recursos de campaña quedará con excesiva secretividad y con una excesiva nivel de discreción. La ley de transparencia establece sanciones que van desde medio salario mínimo hasta 500 salarios mínimos mensuales para los partidos políticos que se abstuvieron de rendir cuentas sobre sus estados financieros al Instituto de Acceso a la Información Pública. En Honduras, el salario mínimo es de alrededor de unos 7.000 empiras, es decir, unos $350. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. Agradecemos a usted, donde quiera que se encuentre, por su fina atención. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de toda América Latina en la producción de esta primera edición del Contacto Sur. Les esperamos a las 12 del mediodía, hora del Ecuador, con más temas que son noticia en nuestra patria grande. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.